Muy buenas, te habla Monk y aquí arranca Autopista 61. Bienvenidos a la tercera edición de Autopista 61, un espacio en el que vas a encontrar durante 30 minutos más o menos blues y nada más que blues. Capticon, the show is good. Capticon, the show is good. Capticon, the show is good. You can get it anywhere in your neighborhood. Lo que acabas de escuchar es el jingle que hizo popular en 1949 a un hombre llamado Really B. King. Como ya vimos, Chicago juega un papel importante en el desarrollo del blues, en gran medida por culpa de los hermanos Chess y su sello Chess Records. Pero en estos años había otras ciudades que también albergaban escenas muy activas e importantes para el género. La ciudad de Memphis puede enorgullecerse con razón de ser el punto intermedio por el que pasaba el blues que había surgido en el campo, camino de los grandes territorios de la música popular. Como dijo un crítico, el blues nació en Mississippi, husmeó un tiempo en Memphis y después se estableció en Chicago. Really B. King llegó a Memphis por primera vez en 1946, con 21 años y siguiendo a su tío Booker White. Esta primera estancia apenas duró un año, al cabo del cual King volvió a Mississippi para preparar su segundo y definitivo viaje a Memphis en 1948. Un año más tarde, en el 49, se haría popular en la emisora de radio WDIA promocionando un elixir, Pepticon. Era el jingle que escuchábamos al principio y vamos a volver a escucharlo ahora que ya sabemos de lo que se trata. Pepticon, the show is good. Pepticon, the show is good. Pepticon, the show is good. You can get it anywhere in your neighborhood. Así lo reproducía en una entrevista a petición del presentador en un late night de la televisión americana en 1985. A raíz de este jingle sería apodado como The Billy Street Blues Boy, y de ahí el nombre que quedaría para la historia, B.B. King. Su primer número uno en las listas de Rhythm and Blues llegó en 1951 con una canción compuesta por Lowell Fulson, Three O'Clock Blues. Now here it is, 3 o'clock in the morning. Can't even close my eyes. Come here, baby. Antes de hacerse popular en la WDIA, King se había relacionado con otro músico que llevaba trabajando en espacios radiofónicos desde principios de los años 40. Alec Rice Miller, más conocido como Sonny Boy Williamson II, algún día hablaremos de por qué segundo, se hizo popular con un espacio radiofónico llamado King Biscuit Flour Time, en la KFFA de West Memphis en Helena, Arkansas, en el cual promocionaba la marca de galletas King Biscuit. Sus primeras grabaciones llegaron el mismo año que King grababa el tema que hemos escuchado anteriormente, en 1951, cuando Trumpet Records publicó 10 de sus canciones. La sesión no tuvo lugar en Memphis, sino en Jackson, Mississippi, y entre estos 10 temas que grabó Sonny Boy Williamson II se encontraba este Nine Below Zero. Williamson presentaba King Biscuit Time junto a Robert Lockwood, de quien se ha especulado mucho sobre su parentesco con Robert Johnson. Lo cierto es que, aunque ambos tuvieron una estrecha relación y fue Robert Johnson quien enseñó a tocar la guitarra a Lockwood, no tenían ningún lazo de sangre. Lockwood, que ya había grabado en 1941 con su nombre para el sello Bluebird, se había trasladado a Chicago en 1950 y en 1951 grababa I'm Gonna Dig Myself a Hole. Worried about my baby and I ain't got no place to go. I'm gonna dig myself a hole, move down underground. Well, when I come up, there won't be no all around. Well, I've got my questionnaire, I got my class card too. Worried about my baby and I don't know just what to do. I'm gonna dig myself a hole, move down underground. Well, when I come up, there won't be no walls around. Well, they taking me down to the river and across the deep blue sea. My baby standing there wondering what's to become of me. I'm gonna dig myself a hole, move down underground. And crying, that's why I believe that I'm gonna have to change my mind. I'm gonna dig myself a hole, move down underground. Well, when I come up, there won't be no walls around. Well, I got no one to love me, yes, I'm all alone. Give up my baby and my happy home. I'm myself a hole, move down underground. Well, when I come up, there won't be no walls around. Sonny Boy Williamson y Robert Lockwood ya habían trabajado juntos unos años antes, entre 1937 y 1938, en el Delta. Y lo habían hecho al lado de otro guitarrista del Mississippi, Elmore James, que también había conocido a Robert Johnson y absorbido su técnica en los años 30. Elmore James, en 1951, grababa también su primer tema, Dust My Brown, acompañado por Sonny Boy Williamson II a la armónica y Leonard Ward al bajo. I'm gonna get up in the morning, I believe. 1951 fue un año importante. No solo fue el año en que el rock and roll empezó a ser llamado rock and roll por los disc jockeys de la época, sino que estuvo repleto de grabaciones de importantes bluesmen. Este año también se hacía popular otro guitarrista que había aprendido de los grandes nombres del Delta. Maestros como Charlie Patton o Tommy Johnson marcaron la carrera de David Honeyboy Edwards, que ya había sido grabado por Lomax para la Biblioteca del Congreso en 1942, pero que no fue hasta este año, 1951, que empezó a grabar de forma comercial. Lo hizo para el sello ARC y su primera grabación llevaba el título de Build Myself a Cave. Baby, now you better sing a song. The fight goes to war, baby, ain't gonna be long. I'm gonna build myself a key so I can move down on the ground. So when I go to the army, darling, won't be no raids around. I got my questionnaire, baby, now. Got my call card, too. Uncle Sammy wants me in the army, baby, now. Now what's I'm gonna do? I'm gonna build myself a key so I can move down on the ground. So when I go to the army, darling, won't be no reds around. Drunk as I could be, I was laying that drunk when Uncle Samson after me. I'm gonna build myself a key so I can move down on the ground. So when I go to the army, darling, won't be no reds around. I was gonna go to deep blue sea. My baby, she began to cry. She began to holler, na na. Bye bye bye. I'm gonna build myself a key so I can move down on the ground. So when I go to the army, darling, won't be no raise around. Si habéis escuchado los episodios anteriores de Autopista 61, recordaréis que nombramos un par de veces a J.B. Lenoir como coautor junto a Willie Dixon del tema You Shock Me. Lenoir, que había nacido en Mississippi, llegó a la guitarra escuchando los discos de un guitarrista de Texas, Blind Lemon Jefferson, al que también tendremos que también pasará por el programa. En 1949, Lenoir se mudó a Chicago y empezó a trabajar en una planta de empaquetado de comida. Su primer mentor en el mundo de la música fue Big Bill Brunsie, que le puso en contacto con la escena del blues de la ciudad. Empezó a trabajar con Big Maceo o con Memphis Minnie y en 1951, de nuevo este año, grabó para los hermanos Chess su primer single, Corea Blues, una canción no exenta de los contenidos políticos y sociales que forman parte de muchas de las canciones de Lenoir. Y así llegamos al final de esta edición de Autopista 61. Hoy parece que el tiempo se nos ha quedado congelado en el año 1951 y hemos podido escuchar algunas de las primeras grabaciones de B.B. King, Sonny Boy Williamson o Elmore James, junto a otros que este mismo año iniciaban sus carreras con los temas que han sonado. Poco a poco van apareciendo los grandes nombres de la historia del blues. Una vez más, te emplazo al próximo tramo de Autopista 61 para seguir conociendo y disfrutando de más y más maestros del blues. Hasta entonces, como siempre, no dejéis de ser felices.